Allí salen matonitas ir por el parque a pasear, con sus pantalones pescador despertando admiración. Sus cabellos rubios como el sol y su cuerpito gentil, sonreía a todos por igual y encontrará su único amor. Desde aquel día feliz para los dos, abrazaditos y muy despacito van. La motoneta quedó bien guardada porque la Pochi consiguió su gran amor. Los pantalones ya no se los puso más, con su pullover y su pollerita azul va caminando eligiendo su ajuar para el nidito que muy pronto formará. Salen motonitas ir por el parque a pasear, con sus pantalones pescador despertando admiración. Sus cabellos rubios como el sol y su cuerpito gentil, sonreía a todos por igual y encontrará su única amor. Desde aquel día feliz para los dos, abrazaditos y muy despacito van. La motoneta quedó bien guardada porque la Pochi consiguió su gran amor. Los pantalones ya no se los puso más, con su pullover y su pollerita azul va caminando eligiendo su ajuar para el nidito que muy pronto formarán.